Se va con algo mío, la tarde que se aleja, amigo. Mi dolor de vivir es un dolor de amar, y al son de la garúa en la antigua calleja me invade un infinito deseo de llorar. Que son cosas de niño, me dices, y quién me dio a tener una perenne inconsciencia, ser el... Espera, espera, dale otra oportunidad. Un libro no solo te trae un relato, no, no, te lleva a dar la vuelta al mundo en globo. Puedes sumergirte a lo hondo del mar, tal vez unas 20.000 leguas, acompañar a seres fantásticos en sus aventuras, viajar en el tiempo, invadir otros planetas, porque leer te genera imágenes, te construye personajes, te lleva a otras realidades. Voces en Fuga te trae al narrador omnisciente. Permítenos acompañarte en esta aventura y descubramos juntos. Los policías rurales han sentido siempre especial predilección por hospedarse en la casa de Texas del fundo Tres Hermanas. Probablemente ahora no les ocurra lo mismo. En sus cruceros sobre Manabí, cuando montaban la raya de Santa Ana y se introducían por las tierras ásperas y sedientas de los piñales, persiguiendo a los ladrones de ganado en sus ocultaderos del río Tigre, los jefes de piquete procuraban dejarse coger por las sombras en la hacienda de las Miranda. «¿Nos darían, niñas, un huequito para pasar la noche?» Jugaban con las palabras en un primitivo doble sentido. «Un huequito nomás. Vamos, lo que se dice, atrasaos». Las Miranda no entendían, o fingían no entender. Por lo común, la niña Pancha respondía en nombre de todas. «Como sea su voluntad, aquí no se niega posada al andante». «Gracias, pues». Recibían con placer a los hombres armados. Gustaban de ellos más que de los civiles. Les brindaban la merienda sabrosa y el café bien oliente. «¿Prefieren con puntita?» Era el comienzo. Les servían las grandes tazas mediadas de negra esencia y de puro de contrabando. Después, menudeaban las copitas. «Hay que alegrarse, pues», decía la niña Pancha. «La noche está joven». «Así es, niñas». «Vamos, pues, a dar una vueltita». «Vamos». Ponían en marcha el caduco fonógrafo de corneta, marca Edison, cuyos rayados cilindros emitían sonidos destemplados, roncos, cascados, que imitaban perdidas armonías, valses somnolientos, habaneras lánguidas o desaforadas machichas brasileras. Por rústico que fuera el oído de los gendarmes, aquellos sones les molestaban, antes que agradarlos. No se atrevían, empero, a manifestarlo así, claramente. Alguno insinuaba: «Son un poco pasados de moda. Mismo estos toques». «Ajá». «Mi mamá no era mi mamá, y ya se rascaban estas músicas», osaba decir el más atrevido. La niña Pancha miraba con rabia no disimulada a los soldados. ¡Imbéciles! Ella adoraba su máquina Edison. Pensaba que no había nada mejor que eso. ¿A qué, pues? Pero intuía que era un deber suyo complacer a los visitantes. «El huésped es el huésped», le oyó repetir a su padre, el finado ño Baudilio, y había hecho de eso artículo de fe. «Bueno, pues, paren el fonógrafo». De un rincón de la sala sacaba entonces una guitarra española, de honda y sonora barriga, adornada con un lazo de cinta ecuatoriana en el astil, cerca del clavijero. «Ya que no les place el Edison, aquí viene la vihuela, si alguien sabe». De principio, no confesaba que ella misma glosaba para acompañamiento, y que la niña Juliana, sobrepulsar la guitarra, cantaba con la gracia de una colemba dorada. «También hay bandolina y un clarinete», suspiraba al pronunciar la última palabra. Casi nunca faltaba entre los huéspedes algún gritador experto que se apoderaba enseguida del instrumento. La niña Pancha se apresuraba a expresar sus aficiones. ¿Valses quiere? ¿O amorfinos? ¿O pasillos? Pero pasillos de acá, no de la sierra. Ajá. La niña Pancha detestaba la sierra y a sus cosas. Jamás había tenido un amante que fuera de esa región. Afirmaba que todos los serranos son piojosos y que, además, les apestan los pies. De la música se conformaba con decir que era triste. Pa' llorar no más sirve. Rompían el silencio de la selva anochecida las notas simples de los pasillos. Cuando tú te hayas ido. O si no. Yo te quise y saber con toda mi pasión. Lo corriente era que la guitarra tomara su propio camino y que la voz del cantador se trepara donde podía, como un mono en árbol. De cualquier manera, el baile se hacía, alentado por las repetidas libaciones de Mallorca. El trago pues anima. Ajá. En breve, Juliana y la tigra se dejaban convencer a tanto ruego y tocaban y cantaban. Pero lo que más se hacía era bailar. Bailaban, zangoloteábase la casa enorme. Trinaban sus cuerdas y sus vigas, quejábanse sus tablones de laurel, sus calces profundos de palo incorruptible esforzábanse por mantener la firmeza del conjunto. Este armazón se mueve, ¿no? De ver. ¿Será que baila tan bien como nosotros? Así ha de ser, pues. Las tres hermanas hacían las atenciones en la sala. Las tres entregaban al movimiento melodioso y pausado del valse, o al agitado sacudir del pasillo, o a las ráfagas lúbricas de la jota, en los brazos de los gendarmes. Las tres bebían el destilado quemante que cocinaba las gargantas, pero Julia y la tigra escamoteaban servidas a Sara, cuidando que no tomara demasiado. Vigilaban sus menores actos, controlaban sus gestos más nimios. Vos eres medio enfermiza, Sara. No vayas a hacerte daño. Cuando advertían que, a pesar de todo, Sara se había embriagado o estaba en trance de embriagarse, acudían a ella. A empellones la conducían a su cuarto, la desnudaban y la metían en la cama, echando luego candado a la puerta y escondiendo la llave. Lo propio hacían cuando notaban que, entre los huéspedes, el alcohol comenzaba a causar sus efectos, por mucho que Sara estuviera aún en sus cabales. Por supuesto, la muchacha no dejaba gustosa la diversión. Negábase a salir de la sala, y solo a esa viva fuerza conseguían sus hermanas sacarla de ahí. Ya en su alcoba se le oía sollozar. Los huéspedes la defendían según sus aficiones, con interés o por elemental cortesía. ¿Y por qué, pues, se va la niña Sarita? La tigra hablaba, entonces. Es malita, ¿sabe? No le conviene esto. Ah. Miraba a los soldados con ojos relampagueantes. Se ponía en jarras, con lo que sus senos robustos emergían soberbiamente, esculpiéndose en la tela de la blusa, como un par de boyas en el pleamar. Contoneaba las redondas caderas en una actitud promisora y lasciva, y decía, con voz sorda, baja, hueca, de hembra placentera. Aquí estamos nosotras, Juliana y yo. ¿Pa' qué más? Los hombres subrayaban la afirmación con los ojos desenfrenados. ¡Ajá! Era cuando la orgía llegaba a su máximo. Juliana y la tigra escogían sus compañeros. Bailamos, ¿eh? Y en mitad de la danza, apretaban a la pareja contra los pechos enhiestos. ¡Vamos, negro! Desaparecían las dos a un tiempo, o una después de otra, seguidas del elegido, y volvían luego con los rostros empalidecidos, castigados de fatiga amorosa, a continuar la fiesta. Solía ocurrir que no volvieran en toda la noche, y entonces los desdeñados se consolaban bebiendo hasta dormirse. Alguna vez, cuando los gendarmes eran novatos, altas les decían, y no conocían las costumbres de la casa ni la fama de la niña Pancha, provocaban riñas y alborotos por la preferencia. Si el jefe del piquete no metía orden, la tigra se encargaba de ello. Contábase que más de una ocasión la sangre policial que ella hizo verter, mojó las tablas de la sala, pero la verdad es que se referían a tantas cosas. Más, quien realmente daba la nota trágica en estas escenas era la menor de las Miranda. Cuando desde su encierro Sara comprendía que sus hermanas conducían a sus alcobas al amante transitorio, lloraba a gritos. ¿Y yo? ¿Y yo? Era terrible. Se revolcaba en su lecho de obligada virgen, como una envenenada. Se tiraba sobre el piso, golpeaba las paredes y pretendía traer abajo la puerta. Yo también. ¿Por qué no me dejan a mí también? Luego, insultaba a sus hermanas, endilgándoles los más asquerosos y repugnantes adjetivos, hasta que, extenuada, agotada, vacía, caía como una muerta, rendida de su sueño profundo. A la niña Julia le conmovía un tanto la angustia de la ñañita. A la tigra no. Decíale aquella. Acuérdate de vos, Pancha, con ternerote. Me acuerdo. ¿Qué crees? Pero esa no. Tú ya sabes por qué. Tú ya sabes. Y si alguno de los visitantes inquiría sobre lo que le acontecía a Sara, la tigra respondía serenamente. Mi ñaña es medio loca, ¿ve? Loca de la cabeza. Asentiría el preguntón. Ajá, histérica. La tigra ignoraba la palabreja. Se le alcanzaba un poco que era algo así como romántica. Mascullaba el vocablo. Romántica. Y por asociación de ideas se le venía a la mente el recuerdo del hombre del clarinete. Del clarinete que está en la sala. Murmuraba para sí, como si ella misma se diera una explicación. Gracias por acompañarnos. Esta fue la cuarta parte del relato La Tigra, del autor ecuatoriano José de la Cuadra. Y no lo olvides, un libro es un amigo que espera. ¡Chau!